Me voy a por unas cuantas peticiones más. Y te mando un saludo a los Trickers de Torrevieja. Por cierto, estuve este veranito en Torrevieja. Menuda fiesta de la espuma tenéis allí en una discoteca. Menuda fiesta de la espuma. ¿Sabes lo que es que haya 2 metros de espuma cubriéndote? Y yo ahí nadando como los peces para arriba. Además parecía tonto, porque claro, o sea, no, a ver, la espuma no agarra. Estoy nadando para arriba y yo, ¡me ahogo! Claro, no mido 2 metros, pues imagínate. Y te mando un saludo a los Trickers de Torrevieja, en especial a Karim y Guille. Gracias, Guillermo Brusta Ferro. Un abrazo fuerte, tío.